Blog Talk Radio. Bueno, estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Mario López Oliva y están en el programa Caballos y Opinión. Este programa forma parte del blog Caballos, lo mejor es opinar, y Caballos, opinión vale, ¿sí? Estamos hoy con un colega y un amigo al que le vamos a hacer la nota del día de la fecha, que es el doctor Horacio Arturo, que es un reconocido veterinario del medio hípico. Ha desarrollado su actividad en caballos de carrera, en caballos árabes y también posoratorio de productos veterinarios. Bueno, con él vamos a charlar más adelante sobre varios temas que tienen que ver con la industria del caballo. ¿Cuál es el motivo de haber puesto esta radio en funcionamiento? Primero, la posibilidad que nos da Internet de utilizar esta tecnología a muy bajo costo, ya que todos estos servicios son prácticamente gratuitos y solo lo que se está haciendo es utilizar un programa que nos comunica internacionalmente con Estados Unidos, donde está ubicado los servers centrales de esta radio. Bueno, como ustedes sabrán, esta radio se puede escuchar desde el blog o se puede escuchar en diferido, ya que luego que termina la transmisión, este programa queda grabado y lo pueden escuchar durante, en este caso, durante toda la semana, va a estar disponible desde el blog, y si no, pueden entrar en la página de este servidor para poder bajárselo y escucharlo cuando ustedes deseen. Una de las cosas que me movieron a poner el blog de caballos, lo mejor es opinar, es la importancia, es desde mi punto de vista, la importancia que tiene el caballo como producto agropecuario en nuestro país, en Sudamérica y en el mundo. Estuve trabajando los últimos 10 o 12 años en desarrollar temas por los cuales la gente se vea interesada y participe y se comprometa en llevar al caballo a un sitio mucho más destacado que el que hoy tiene en nuestro país. Porque, como todos sabemos, en el exterior la Argentina es vista como un neto productor de caballos de excelente calidad. Eso no es un hecho fortuito que tengamos caballos de excelente calidad. Esto se debe, sobre todo en lo que es al caballo de carrera y al caballo de polo, se debe a la inversión continua que se tienen sobre algunas de las razas que se crían en la Argentina, como es el caballo de carrera o el caballo de polo, una inversión continua desde hace más de 130 años. El Studbook argentino existe desde 1872, las carreras de caballos existen desde 1880, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No es un hecho fortuito, es un hecho de una inversión continua y de una dedicación de muchos de los aras, en encontrar su genética, o encontrar la mejor genética para ser aplicada en la producción del caballo, en este caso en el caballo de carrera en la Argentina. A lo que hay que sumarle la importancia que tiene el caballo de polo. El caballo de polo, los mejores caballos de polo, el 95% de los mejores caballos de polo son caballos de carrera. Lo que han hecho los criadores de caballos de polo es seleccionar las mejores sangres que más se adecúan al deporte del polo sobre los caballos de carrera. Y lo que lograron hacer es una gama genética que hace de los caballos incomparables en el mundo. Si bien eso es muy importante y es muy destacado, hay hechos que también nos hacen pensar y tener en cuenta que no hay nada en la Argentina que promueva la retención de esa genética, ni la de los caballos de carrera, ni la de los caballos de polo. Eso significa que deberíamos tener leyes o reglamentaciones que de alguna forma enmarquen la posibilidad de retener vientres y no crear competidores a futuro, competidores nuestros a futuro. Porque lo cierto es que sin una muy buena cobertura sanitaria, sin una muy buena cobertura de seguros, nosotros no podemos quedarnos con caballos que son extremadamente valiosos. ¿Sí? En el caballo de carrera pasa aún cosas que podrían ser más complejas, como por ejemplo, los caballos muy valiosos están corriendo por carreras que no son tan valiosas para el valor final que tiene el caballo. Si yo soy el propietario de un caballo de carrera que vale $800 y estoy corriendo por $20,000, lo cierto es que estoy arriesgando un capital enorme, ¿sí? Porque no solamente lo estoy arriesgando en la carrera, sino que lo estoy arriesgando en el entrenamiento, etcétera, etcétera. Bueno, en este punto yo quisiera, yo debía haber empezado un poquito de otra manera, diciéndole qué es lo que representa hoy el caballo en la Argentina. Y en el blog, si ustedes tuvieron la oportunidad de recorrerlo un poco, primero le digo de vuelta la dirección, www.caballoslomejoresopinar, todo junto, .blogspot.com. Ahí ustedes van a poder, hay alrededor de 200 artículos. La idea de hacer este blog es no solamente poner lo que representa el caballo deportivo en nuestro país, sino qué representa el caballo en general en nuestro país y qué representa el caballo en general en el mundo. En lo que estoy haciendo en el blog es poner caballos desde todo punto de vista y sumar arte y la tradición a todo el entorno del caballo, porque lo cierto es que si Latón mueve muchísimos caballos y esos caballos alguien los cría, ¿sí? Alguien los cría, alguien los recría, alguien les da sanidad, alguien los erra, alguien los lleva de un lugar a otro, alguien les da de comer. Y bueno, todo eso genera todo un polo de comercialización de productos directamente relacionados con el caballo y de subproductos relacionados con el caballo. Pero bueno, hoy la Argentina es sexto productor de caballos de carrera del mundo. Es primer productor de caballos de polo. La Argentina es sexto productor de caballos de carrera porque tiene alrededor de 7.000 nacimientos por año. ¿Sí? Y está por detrás de Estados Unidos, Japón, Irlanda, Inglaterra, Francia, etc. Esto es muy importante y es estratégico. Es estratégico que nosotros mantengamos esta posición y la podamos mejorar. ¿Por qué? La podemos mejorar rápidamente, ¿sí? Tomando determinadas acciones. Una de esas acciones que servirían y redundarían en sobre todo en el sur del interior es tener la posibilidad de tener más nacimientos. Si bien esos nacimientos pertenecen a vientres que por ahí no son de muy buena calidad, sí lo que nos va a permitir es que los hipódromos del interior se abastezcan de caballos que hoy les hacen falta. Eso, la verdad, es una de las claves que tiene el Tour. Hoy, el Tour Central, me refiero al Tour Central a Palermo, San Isidro y La Plata, están dando bastante bien, pero el Tour del interior no. O sea, el Tour Central se está abasteciendo de caballos que en otra época no corrían, como por ejemplo los caballos de 5 años y más edad perdedores. Bueno, esos tienen que tener la posibilidad de volver al interior. Pero aparte, necesitamos más nacimientos para dentro de 2 años abastecer los hipódromos del interior y que a su vez generen carreras, generen empleos y repotencien lo que es la industria del caballo de carrera, sobre todo en el interior. Necesita una mano muy importante y necesita acciones políticas y acciones estratégicas para poder revertir la situación que actualmente tienen, que es delicada. Ustedes fíjense que en el interior están organizando alrededor de una y en los mejores casos 2 reuniones por mes. Bueno, no hay ninguna empresa en el mundo que pueda subsistir trabajando 2 días por mes. Entonces, esto de alguna manera hay que revertirlo, pero hay que crear las condiciones para revertirlo. Hay que crear condiciones políticas condiciones empresariales y tenemos que empezar realmente a ver al caballo como un producto agropecuario de alto valor agregado, que da muchísimos empleos, que genera una actividad comercial que es bien vista en todos lados del mundo. En el mundo, a la gente que tiene que ver con los caballos le abren todas las puertas y tenemos que, Argentina tiene que entrar por ese espacio. Esto no hay lugar a dudas y no hay que ser tibios en tomar las decisiones. Hay que tomar decisiones que nos dejen participar del mundo hípico como es hoy en la actualidad. Es totalmente dinámico, la gente invierte en caballos, es una buena inversión porque tiene un buen retorno. Nosotros tenemos que generar las condiciones en Argentina para que eso suceda. Las condiciones, ¿cómo se generan? Generando leyes que permitan crecer y expandirse a la industria del caballo. ¿Sí? Una muy buena discusión. Esta es otra de las razones del haber puesto esta radio. Esta radio se puede escuchar desde cualquier parte del mundo, no es FM ni AM, se escucha desde toda la Argentina y se escucha desde todo el mundo. Entonces la idea es traer gente para hacer notas, personas que estén ligadas directamente al ambiente del caballo, para que con sus conocimientos un poco nos va introduciendo a todos en cosas específicas. Hoy con el doctor Arturo vamos a hablar del caballo árabe y también vamos a ver cuál es su opinión de la industria del caballo. Pero bueno, entonces, somos sexto productores de caballos de carrera, somos primeros productores de caballos de polo, somos primeros exportadores mundiales de carne de caballo para consumo, un tema que en la Argentina aparentemente es un tabú, pero bueno, podemos hablar mucho tiempo sobre la cría del caballo para consumo, que en la Argentina no existe. Ya les voy a explicar por qué, y vamos a hablar con gente que está directamente relacionada a ese rubro. Somos primeros a terceros productores de embriones. ¿Sí? Los embriones se producen, se congelan, y se exportan, y se venden, y es un muy buen negocio. En la Argentina la producción de embriones es muy barata, y la gente está haciéndolo con mucha seriedad. Y lo está, bueno, la única forma de obtener embriones es haciéndolo seriamente, con tecnología de punta y con buena genética, y eso es lo que se está haciendo en Argentina. O sea, por ejemplo, el 95% de los embriones son para caballos de polo, y el 5% es para caballos de endurance y para caballos de equitación. Les hago una salvedad, no hay para caballo de carrera porque el caballo de carrera no puede tener monta artificial, o sea que es todo monta natural, todos los servicios son en forma natural. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito con nuestro amigo Pichón Arturo, y bueno, primero te quería agradecer el que te haya corrido hasta casa, vamos a ver si los próximos programas los podemos hacer directamente por teléfono, y bueno, ahora los estamos haciendo desde mi casa. Con él vamos a hablar de la industria del caballo en general y en particular del caballo árabe y del endurance. Bueno, entonces, te quiero agradecer, Pichón, que te hayas corrido hasta acá y, bueno, te tiré la pregunta. ¿Qué opinás de la industria del caballo en la Argentina? ¿Cómo la ves hoy con respecto al pasado? Y en el futuro cercano, ¿cuál es tu visión, digamos? Bueno, ante todo, Mario, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, digamos, ya él habló bastante sobre la realidad argentina, pero, digamos, mi impresión es, siendo un hombre que he estado desde el año 70 prácticamente, digamos, o sea, desde mis inicios de muy joven en la actividad, he visto todos los ciclos, digamos, y bueno, y luego del ciclo muy bajo de la actividad hípica en general, anterior al 2001, 2002, vemos una producción equina sumamente energizada, digamos, tal vez este año, estos últimos dos años, con menos ventas que el 2003, 2004 y 2005, por un problema de, digamos, un poco de saturación de algunos mercados, y, digamos, de que vuelve a aparecer competencia para los caballos argentinos. Pero, digamos, nunca hay que tenerle miedo cuando uno es sin duda el mejor productor de caballo desde el punto de vista de las condiciones climáticas, de suelo y todo lo que sirve al caballo. O sea, la Argentina, especialmente la pampa húmeda, es prácticamente inigualable en el mundo como fuente de crianza de caballo deportivo, ya sea de polo, ya sea de cualquier raza. Digamos, o sea, yo no tengo una mayor experiencia en caballo de carne, recién en la Argentina se está comenzando a hablar de ese tema, aunque es una realidad de hace muchos años, pero en lo que corresponde al caballo deportivo, la Argentina tiene un plus sobre cualquier otro país del mundo, que es las condiciones naturales para criar caballos deportivos. En cuanto a las distintas actividades, vemos la pujanza del caballo de carrera, digamos, especialmente, como dijo Mario, y hay que volver un poco sobre ese tema, en los hipódromos centrales. Y lamentablemente, digamos, cosas que se veían allá por el año 70 y pico, digamos que cuando uno era muy joven y veía a la gente del interior comprando caballos en los remates de Buenos Aires, el Estado, como pasa en muchísimas actividades, perdió su característica de guía y de, digamos, rector un poco de ciertas actividades, dejó a las buenas de Dios a los hipódromos del interior, que evidentemente entre la falta de dirección central y pésimas conducciones locales, tanto estatales, municipales como privadas, porque no hay que echarle siempre la culpa exclusivamente al Estado, digamos, han hecho hipódromos como, por ejemplo, yo estuve la semana pasada en Córdoba, un hipódromo excelente, digamos, en donde prácticamente no hay carreras, en el hipódromo central de Córdoba y sí hay carreras en todo aledaño, y lo que plantean la gente de Córdoba es muy sencillo. Digamos, hoy, con el nivel de premios que tiene Buenos Aires, en cuanto cualquier cordobés tiene un caballito que más o menos le sirve, inmediatamente se traslada 700 kilómetros a correr a Buenos Aires. Lo mismo está pasando con el hipódromo bellísimo Independencia de la ciudad de Río, que es un hipódromo realmente lindísimo. Si uno ve la estructura, todo, digamos, un hipódromo de primera línea, evidentemente sacando Palermo y San Isidro, pero para mi gusto es más lindo que todavía el hipódromo de La Plata, que no tiene casi carreras. Digamos, están pensando si lo hacen shopping, si lo hacen hotel, un hipódromo que está a 300 kilómetros, claro. Hay struts completos que se están trasladando a Buenos Aires porque, digamos, no hay una conducción que estimule las carreras en el interior. Bueno, eso hay que tratar de modificarlo y, digamos, en dos formas. Primero, incentivando a la gente local a que genere carreras, tal vez apoyándolo, digamos, con premios desde la Dirección Nacional de Actividades Hípicas y tal vez pidiendo a los hipódromos centrales que dejen un poco librado las carreras de caballos de 5, 6 y 7 años a los hipódromos del interior como era antes. O sea, tal vez la posición es muy fácil decirla y muy difícil implementarla. Pero bueno, si por lo menos no se hace el esfuerzo ni en la parte privada ni en la parte estatal de redirigir esas estrategias, digamos, el interior va a seguir sufriendo, digamos, contra los hipódromos centrales, a pesar de que la actividad hípica está floreciente. Ni hablemos del polo, porque, bueno, eso somos primero en el mundo, no hay nadie que nos pueda igualar, y con respecto a lo que a mí me acontece en mi vida profesional, que es en este momento los árabes, digamos, con una fuerte actividad en la parte de endurance, aunque este año también hubo menos ventas que el año pasado, hacia especialmente los Emiratos, y eso es debido a que hubo una sobreventa, digamos, o una sobrecompra de parte de los Emiratos durante varios años en los Saras y en las carreras argentinas de endurance. Sí, yo no te quería interrumpir solamente para hacerte algunas acotaciones o algunas preguntas. ¿Cómo ves la posición de Argentina con miras al futuro con respecto a países que están invirtiendo fuerte en la producción de caballos de todo tipo? Por ejemplo, España, Australia, etcétera, Sudáfrica. ¿Cómo nos ves posicionados y cómo qué crees vos que debiéramos hacer? Mario, yo creo, sinceramente, que vuelvo tal vez al inicio. Lo que yo le dije, las condiciones naturales. Uno va por España, va por muchos países que hoy producen caballos y ven las serias dificultades naturales que tienen para producir. Pero contra esto van unas fuertes directrices estatales, especialmente bien captadas por las entidades privadas, digamos por los privados, en la producción de caballo. ¿Por qué? Porque el caballo asegura una industria que no puede ser nunca reemplazada por las máquinas. O sea, ¿qué es el primero que lo vio fue Estados Unidos, especialmente allá por la década del 40, en donde vio que un caballo de carrera, o un caballo de polo, o un caballo árabe, cualquiera caballo, no puede ser ni variado por máquinas, no puede ser absolutamente, digamos, o sea, dependiente de máquinas, es exclusivamente dependiente del hombre. Eso genera trabajo imposible de ser reemplazado por máquinas. Entonces, muchos países que tenían al caballo simplemente en fotos, hoy se transforman en productores de caballos porque ven una fuente de trabajo importantísimo. Bueno, si la Argentina simplemente alguien se detuviera 10 minutos para pensar y repensar la industria hípica, que por sí sola va funcionando bastante bien, pero simplemente en función de los avatares económicos del país. O sea, ¿qué pasaría, digamos, si volviera a una época, digamos, o sea, mala desde el punto de vista económico? ¿Caería la producción, la importancia del caballo en la Argentina y de la producción del caballo, cuando nosotros tenemos condiciones naturales para que ninguna crisis, digamos, por grande que sea, nos quite la posibilidad de una enorme actividad y un enorme industria hípica? Sí, quería acotarte, está muy bien. Quería acotarte que a pesar de todas las crisis que hubo en Argentina, nunca se cerraron los hipódromos. Siempre hubo carreras. Eso habla de la fortaleza estructural que tiene, porque lo que necesita ahora es tener una fortaleza económica. Lamentablemente, nunca se logró, porque nunca se invirtió en marketing, en una campaña, mostrar la verdadera cara del turf. La verdadera cara del turf. Uno siempre ve la cara del hipódromo, digamos, la cara del juego, la cara de las apuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lo veo de otra forma, y los que vivimos de esto lo ven de otra forma. La gente, nosotros tenemos que hacerle ver a la gente que para lograr un caballo que esté en la gatera, en el hipódromo, adentro de la gatera, para alargar una carrera, tuvieron que pasar 3 años. 3 años de inversión. 2 años de cría y recría. Doma, medicamentos, atención veterinaria, peón, alimentación, entrenamiento. Eso en el aras. Y en el stud, cuando ya va a entrenarse para ya participar en las competencias hípicas, es lo mismo, repetido y más intenso. Entonces, hay que ver el caballo no de la adelante. La gatera es donde largan donde se ponen para largar, sino de la gatera hacia atrás. Todo esto, no solamente los empleos del hipódromo, sino los empleos que están por detrás del hipódromo, ¿sí? Los empleos del caballo en las caballerizas, donde vive el caballo, en los stuts para nosotros, y los empleos que se generan en el ara, que es donde se cría el caballo, más todos los empleos que se generan en todo el ámbito. En todo el ámbito, en todo el entorno del caballo, como puede ser transporte, productores agropecuarios que producen pasto y grano para los caballos, en los laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos dejar de pensar en todos esos temas. Y quisiéramos, uno de los objetivos de este programa es que la gente aprecie y vea desde este punto de vista. Desde el punto de vista de un producto agropecuario, muchísimo valor agregado, que genera miles de empleos. Ya vamos a hablar bien en extenso de todo esto. Esto es como el programa inicial donde tiraremos una serie de ideas y una serie de comentarios hasta que nos vayamos ordenando los sucesivos programas. Lo que voy a intentar ahora es ver si les puedo hacer escuchar algo que es bastante lindo. Primera pasada por esta industria, por el lado interior, el 7 de primero que tiene la pasada sobre el 3 de en el tercer lugar en el sol digitalo, número 2, Jorge López, y número 2, David, el libro, David París, y el teatro Mitterrati, Rita de Pista, al mucho de la gratuita por el lado interior, el chico de Pino, por el lado interior, el tri, Jorge López, al cuarto, el sol digitalo, a los cuartos heridos, David París, a los dos en el teatro del Tarnoco, y luego el teatro, el siguiente piso, para arrancar el quinto de la Navidad. Los competidores que acercan al último solo, al derecho, en la dura tira, pero no el interior, el chiste, el primer, luego el triste, el rifle, el sol digitalo, el teatro de Tarnoco, y el libro, París, París. Los competidores que acercan para hacer el triste, al tiro, el derecho final. Le hace de 20 instantes por el lado interior el 3, por el interior el 6, y si sale el final de la carrera, abierto el 4, el internet y no abierto el 2, corriente, físico, 150 metros de la fría, el dice la derrotura, el 6, y si sale el primero de la Bueno. Bueno, ahora les voy a contar qué es lo que estuvieron escuchando. Bueno, el año pasado, en noviembre del año pasado, tuve la suerte de ser invitado por el presidente y vicepresidente del Jockey Club de Neuquén, el doctor Carlos Munarín y el doctor Carlos Baurlet, a dar una charla sobre la industria del caballo con en vísperas del Pellegrini, que es el premio más importante de Neuquén, que se corría ese domingo en la ciudad de Neuquén. Bueno, un lugar encantador. El hipódromo bárbaro, creo que fueron como 6.000 o 7.000 personas, estaba lleno. Si ustedes entran al blog, hay varias fotos que cargué ahí en el blog para que ustedes las vean. Pero bueno, con esto quiero decirles un poquito, dejarles como planeado cuál es la intención de este programa. Yo igualmente les quiero contar que ustedes se pueden poner en contacto con este programa. Sé que algunos oyentes son, si están en Estados Unidos, lo pueden hacer fácilmente, porque hay un número a los cuales se pueden contactar, que ya se los paso, pero para la próxima va a ser el mismo número. Y si no, para los que están fuera de Estados Unidos, lo pueden hacer por chat, entrando en la página web del blog y yendo hacia donde dice el icono que dice el banner que dice transmisión en vivo. Ahí les va a decir qué es lo que deben hacer. Para los que están en Estados Unidos, se tienen que comunicar al 975-139-5727. Bueno, ya está terminando el programa, porque esta primera versión era de 30 minutos. Veremos la semana que viene hacer la de 45, para adentrarnos ya en temas ya puntuales para desarrollar el tema del turf, desde el punto de vista de una industria, ¿sí? De una industria que genera empleos, genera importación, genera divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas cosas ya las dijo el doctor Arturo, pero vamos a hablar puntualmente de cada actividad, desde el punto de vista de las etapas de cada una, cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan y necesitan. Bueno, ya estamos finalizando nuestro programa. Los invito a la hora el martes que viene. El martes 27 a las 15:30 horas y por 45 minutos hablaremos de caballos y opinaremos de caballos. Espero que les haya gustado el programa y los invito a estar con nosotros. Un saludo para todos y gracias por haber participado.